desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. ¿Qué mejor, Ángeles, que un día como este, de lluvia, de viento, que te empuja a entregarte en los brazos del séptimo arte, ¿verdad? Del arte en general. Del arte en general. Porque también está previsto hablar de teatro hoy, por lo que veo. ¿Qué mejor que un tiempo así que te acompaña a navegar en las profundas aguas del arte cinematográfico y teatral? La poesía los viernes me ataca. Que Fernando Palumbo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Hace reír. Eso es bueno en la vida, que sí, te haga reír. Sí. La ironía esa tan extraña en ti, que nunca aparece. Que no es ironía, esto es poesía, no confundas. Es poesía, claro. Si vamos a hablar de William Shakespeare, tenemos que, evidentemente, hablar de poesía. Permitime, antes que nada, decir buenos días a toda la audiencia del Centenario, a ustedes dos, por supuesto, también, claro está, al señor operador, o señora operadora. Señor, ahí está. Operadores. Ahí va. Y decir que me encantó tu introducción, porque sí, es un día ideal para tirarse en los brazos, yo diría, más bien que del arte de una mujer, me gustaría más, pero básicamente es un día para meterse hacia adentro, y ¿por qué no leer? Algo tan importante como es leer. Y también ver cine en el cine y olvidarse un poco del streaming, que ya me tiene medio pasado. Medio pasado de más. Te diría yo que además, justamente con el tema Hamlet, supongo que tú habrás oído hablar de la obra de teatro alguna vez en la vida. Sí, sí. La de la calavera en la mano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era la del ser o no ser con la calavera? La calaverita de uno de los muertos ahí, el famoso monólogo. Y si hablamos de justamente de Hamlet, yo te hago esta pregunta en chiste, porque evidentemente tú ya la habrás leído, y Ángeles, y prácticamente todo el mundo debe haber leído la tragedia, la famosa tragedia de William Shakespeare, que siempre se repite. O sea, todos los años tenemos una versión, ya sea en el cine, en el teatro regional, internacional, y una vez más llega a la escena teatral uruguaya. Es un drama que evidentemente se repite, y como me decía hace unos años algunos actores importantes, por ejemplo Roberto Jones, hacer Hamlet es como la culminación de un gran actor. Esto también lo dijo Laurence Olivier, lo decía Orson Welles, que era un especialista en Shakespeare, por ejemplo, y que lo llevó a la pantalla, además de al teatro, dicen en el teatro en forma espectacular, mejor incluso que en la pantalla. Y era obvio que este año íbamos a tener una nueva versión de Hamlet, porque escenifica un conflicto inconsciente, uno de los principales conflictos inconscientes que tenemos olvidado y grabado en nuestra psiquis, que es justamente el drama edípico, ¿verdad? Puesto en forma de tragedia muy dura, muy cruel, muy bien llevada adelante por ese escritor genial que fue William Shakespeare, que fue un poeta, porque además Shakespeare, además de saber todo sobre el arte escénico, hay que decirlo así, porque sabía todo, había estado en todos los oficios, producción, hasta crítico de teatro, creo que fue en su momento, Shakespeare era un gran escritor de sonetos y tenía mucha poesía en su lenguaje, o sea que es una obra que uno puede leer y disfrutarla leyéndola, y de paso teniendo un poco de imaginación e imaginándose la puesta en escena, y que no te den todo ya de deglutido como un bebé mirando la LED o la televisión. Acá la institución teatral Galpón, una de las más importantes en nuestro medio por lejos, muy seria, pone en escena a esta tragedia, obviamente que no es toda la obra Hamlet, debido a que es muy larga para los tiempos del espectador actual, que está todo el día saltando de el celular a la laptop, de la laptop al celular, de ahí a la computadora, y está siempre nervioso esperando la última noticia de no sé qué para trascender en no sé cuánto. Y entonces se hace, es una versión, digamos, adaptada a nuestro tiempo, que quiere tener que ver con el mundo actual, el espionaje, la guerra, lo que nos está ocurriendo, y mantiene, eso sí, los principales monólogos de este príncipe de Dinamarca, cuya mamita lo ha traicionado con un amante y han liquidado a su papá, y él, que ya de por sí venía muy depresivo en su vida, adquiere esa depresión un carácter mayor y genera una enorme tragedia para con su vida. Entonces mantiene algunos monólogos que son los que dan, son como las columnas vertebrales, además del hilo central del conflicto de Hamlet. La versión está hecha con una enorme precisión. Se destacan actuaciones como la de Walter Rey. Rogelio Gracia, haciendo de Hamlet, lo compone muy bien, por cierto, esto es un reto para él. Va en aumento y en creciendo la calidad de su participación en la obra, y por ahí hay varios más actores en forma colateral, como es el caso, por ejemplo, de Hugo Giacchino, que demuestra ser un actor, como yo ya he dicho, todoterreno, un hombre que ha estado en la televisión, ¿se acuerdan? Telecataplum. Sí, sí. Y bueno, funciona en comedia, funciona en monólogo, funciona en dramas, acá hace de Polonio, o sea que tiene un triste final en la obra, no en la vida real. La apuesta es muy precisa, a mí me resultó un poco distante y fría, te soy sincero, tal vez porque siempre está el tema de cuidar, como hace Hernán conmigo, los tiempos, que no se te vaya demasiado la obra, porque dura 2 horas 20 minutos, sin entreacto. No es usual esa extensión de una obra de teatro, ¿no? En Uruguay no, en Uruguay no, en otras partes del mundo sí, y te digo más, en otras partes del mundo, tal cual yo ya he dicho en Centenario, en varias oportunidades, uno va al teatro toda la tarde, o sea, en lugar de ir al fútbol y ver el partido preliminar, ¿verdad?, y luego ver el central, o lo que sería el clásico, o el que querés ver, del cuadro de la B, o de la A. Ves pasar la tarde en el fútbol. En otras partes del mundo esto funciona, acá no. Es un error porque sería una forma de competir duramente con los streaming y con el cine. La versión es un poco larga, tendrían que haber dejado correr algún tiempo más y hacer un entreacto, no sé si cultural, pero por lo menos un entreacto para charlar. Como elemento a destacar, todos los rubros muy cuidados, evidentemente, del punto de vista escénico, y mucha gente, ¿verdad? O sea, muchas personas, en general casi todos conformes, aunque disconformes un poco con el tiempo que no te permite, si tenés ganas de ir al baño, salir, porque estás en una obra de teatro y moverte es una complicación. Además de la complicación que mucha gente se viene quejando de hace años de los celulares prendidos. ¿Ah, sí? O sea, ¿te tocó vivirlo eso? Sí, en la misma fila que yo estaba, un tipo miraba todo el tiempo mirando el celular. Yo no sé cuál era su emergencia, si tenía que ir a pelear a Rusia o a Ucrania, básicamente, flaco, desconectate y sumergite nada más y nada menos en una de las grandes tragedias de todos los tiempos, que yo me animo a decir que es un texto dramático casi insuperable, casi insuperable, y que se va a seguir repitiendo, yo diría, Hernán, por los siglos de los siglos. No estaremos aquí nosotros, ni tú, ni tu reloj, ni nada, pero William Shakespeare se seguirá haciendo y Hamlet se seguirá haciendo, porque reitero, sin ser un poco pesado, que escenifica, proyecta en la escena teatral uno de los grandes conflictos de nuestros inconscientes que todos compartimos. Bien. Terminando esto, tengo que decir que hay mucho teatro para ver, van a venir muchos más estrenos en el mes de abril, y dentro de esa coladera de estrenos, muchas obras que tienen que ver con lo musical, se integra al teatro la música. Ajá. Pasando a lo que dice el libreto del día de hoy, si no me equivoco, tenía que hablar yo de otras películas. Sí. Ahora sí pasamos al cine, perdón. Spencer, empecemos por Spencer. Spencer, ¿te gusta empezar por ahí? Vamos, mira. ¿Es la del detective Moreno o no? Estoy muy perdido. Negativo. El detective no vi, Moreno tampoco. poco, y eso que el cine inglés últimamente, o británico, sí, o sajón, está metiendo muchos actores de color para aquello de que estamos todos permanentemente juntos, ¿verdad? Los claro, diferentes razas humanas tienen que poder participar en la pantalla. No, esto se tiene que ver, Hernán, con un día como hoy, mira. Ajá. Y así con niebla, lluvia, un poco de frío, pero en este caso particular más frío, tiene que ver con la Navidad, o la última Navidad sería, en que a aquella princesa Diana... Ah, bien, bien. ¿Te acordás la que...? Viene de su apellido el nombre, entonces. Elton John le dedicó su... Una música, y Spencer tiene que ver con el apellido de esta mujer, que, claro, que era justamente Spencer, y no Diana no sé cuánto de no sé qué más de Inglaterra. Uh-huh. La última Navidad que ella pasó con la familia real, con enormes desavenencias, como tal vez la tuviéramos todos nosotros, con esa historia de los protocolos que hay que seguir en la alta cumbre de la corona británica, la gente de sangre azul, no como tú y yo y Ángel, que somos de sangre roja, por suerte, porque la azul puede estar muy contaminada. Y entonces te muestra a esta mujer, protagonizada por estupendamente bien por Kristen Stewart, que está para los Oscar por su actuación, dicho sea de paso, sufriendo la claustrofobia de los rituales de la corona británica, el rey, la reina, su esposo, sus hijos, que no les permiten tener comportamientos espontáneos dignos de adolescentes. Sí. La película está muy bien fotografiada, el palacio, que aparentemente no es el de Westminster, yo no lo nunca visité, está filmada aparentemente en un palacio alemán, por lo que he escuchado, por lo que dice la promoción. Es realmente fantástico, ¿no? El lujo, lujo magistral, digo, que acompaña a un film que se centra fundamentalmente en este momento, el personaje donde ella viene a hacer la separación o divorcio con esta gente y se va con los hijos en un auto a comer hamburguesas por ahí, en un final que mucho tiene que ver con ese estilo de cine norteamericano de los 60, 70, uh-huh, por ejemplo, a lo Easy Rider, ¿no? O sea, a lo de busco mi destino y me zafo de una familia, en este caso familia real, asfixiante. Es una coproducción del Reino Unido, obviamente, Alemania, Estados Unidos y Chile. La dirige Pablo Larraín. Pablo Larraín dirigió anteriormente una película basada en la vida de Jacqueline Kennedy. Uh-huh. Y al igual que la anterior película, Jackie, es un biopic esto, donde los personajes centrales, tanto en este caso particular Diana, la princesa Diana, como la anterior ex esposa del presidente JFK, son monolíticamente buenos y afectados por una situación vital que los interpela, los destruye, los golpea. Desde ese punto de vista, a mí los personajes tan, tan puros no me gustan. Larraín lo hace muy bien, lo hace con mucha precisión. Es un chileno que, como muchos chilenos, son muy inteligentes, muy hábiles, y ya ha entrado a la escena internacional, y Spencer, obviamente, lo consolida, ¿verdad? De aquí en más él va a poder trabajar y hacer básicamente lo que quiera en el mundo del espectáculo, puesto que es un director muy profesional. La película merece verse fundamentalmente para reencontrarnos con estos extraños rituales de la nobleza, los decorados, y bueno, pensar que existen muchos mundos dentro de este. Si no tenés ninguna pregunta, no tiene ninguno de ustedes ninguna pregunta, paso a la siguiente película. Sí, te voy a hacer un apunte muy rápido de algo de Lady Di que salió en estas horas. ¿Sabés que la cadena BBC le tuvo que pagar, porque ahora que la nombraste, al ex secretario personal de ella una millonada de plata que él va a donar a una organización que Lady Di apoyaba? Porque él tuvo que renunciar al cargo de secretario después de que la BBC le hizo una entrevista engañosa, para que ella admitiera, bueno, el adulterio, toda la situación con el príncipe Carlos, y la BBC presionó, le hizo como unos papeles falsos que iban a salir públicamente, y a partir de ahí, bueno, se hizo la entrevista. Ella quiso apurarse a conceder la entrevista para que no salieran esos supuestos papeles falsos. Eso se comprobó después, que los periodistas de la BBC habían falsificado esos papeles, le hicieron creer que tenía dos espías en el entorno de Lady Di, y 25 años después la BBC le tuvo que pagar, indemnizar al secretario de Lady Di, para que veas cómo se maneja el periodismo británico también. Sí, interesante, se maneja bastante bastante duramente, ¿no? Pero el apunte es muy bueno, porque volvemos a lo que la película intenta mostrar. Si bien esto, todo esto no está en la película, estamos siempre en un clima asfixiante en torno a esta mujer. Ajá, claro. De sí, todo sí. punto de vista. Además, ya murió la pobre en el 95 y seguimos todavía hablando del tema. Sí. Y quería, ya que volviste con la película, decirte que hay un momento determinado en que uno de los personajes, magistralmente interpretado por un actor británico, que es como un ex soldado que le dieron el premio por haber estado en Belfast combatiendo, de ser como el jefe de seguridad de la Casa Real. Ajá. Y él, viendo que ella no se adapta a los rituales, le dice, bueno, le dice algo así como que esto es todo un teatro, usted tiene que cumplir su rol, por favor, hágalo. Yo fui a pelear por la corona, así que usted, por favor, represente a la corona y haga lo que se le está pidiendo. Y hablo de Belfast, puesto que está en cartel la película de Kenneth Branagh, Belfast, se mantiene en cartel, un título que, por lo que yo hablé la semana pasada, algunas personas interpretado que no me había gustado la película. No, a mí la película me interesó, porque es más que un drama de lo que sí quise decir es que más que un drama de orden sociopolítico, militar, de última, lo militar es una extensión de lo político, ¿verdad? Cuando no se llega a una negociación, es más que nada un drama familiar de un grupo humano que en un callejón, como podría ser el callejón Curiales, que ustedes tienen a tres cuadras de la radio Centenario, un nenito intenta vivir su vida en medio de presiones de todo tipo y color, bien dirigida en un blanco y negro por Kenneth Branagh, este actor que, dicho sea de paso, se puede ver en cartel Muerte en el Nilo, un juego policial muy bien inventado, y dicho sea de paso, tiene una versión reciente, nada más y nada menos que de Hamlet, en la pantalla grande, muy bien realizada. Ahora sí, terminamos con Spencer, y vamos a Mateína, que es una de las tres películas uruguayas que está en cartel. Sí, sí. No es poco. No es poco, la verdad que tenemos un documental, y tenemos, tenemos también la película 9, que es una coproducción, no es únicamente uruguaya, y un documental muy interesante sobre José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, esa gran poetisa uruguaya, para mí de las mejores que hemos tenido, te soy sincero, pero su vida no tuvo escándalos y entonces no pasó tanto a la fama como otras. Claro. Se llama El Filmador. Pero yo voy a hablar ahora de Mateína, porque El Filmador no la pude ver por los horarios que va la película. Está, por ejemplo, en la sala Nelly Goitiño, se puede ver muy bien ahí, de estupenda pantalla, pero únicamente jueves, viernes, sábado y domingo a determinada hora. Siendo Mateína, este film filmado dirigido y filmado por dos personas, algo bastante común en nuestra escena, por Joaquín Peña Garicano. Y Pablo Abdala es más más conocido el apellido. Es un título que me encanta el póster, porque parece algo así como la etiqueta de un paquete de hierba, ¿verdad? Eso que es tan común. Y la idea es extremadamente original de esta película, que ha sido promocionada incluso con altavoces. Cierto. Por la calle de Montevideo, algo medio raro, diría yo, y que se está dando en simultáneo en todo el territorio nacional. En estos momentos, Mateína, incluso en salas del interior, con lo cual me parece algo muy útil. La idea de esta coproducción uruguaya-argentina es muy original, comienza muy bien esta comedia de situación, luego se transforma en una intriga que tiene que ver con, bueno, con el narcotráfico, la ilegalidad, convertirse en héroes, todo esto, y van apareciendo una serie de personajes en la vuelta que realmente no contribuyen a un rápido desarrollo dramático del film, el cual no es muy largo, son apenas 73 minutos, y hace que este mate se entre a lavar más que a concentrar en su poción mágica de que todos los uruguayos tomamos. La idea básica es fantástica, digo, prohibir el mate, o sea, hacerlo como una droga. Sí. Más de un psicopatólogo que ha venido a nuestro país le ha llamado la atención esa afinidad que tenemos los uruguayos con el mate, ¿no? Uh-huh. Y si se ha preguntado si no tiene un efecto digamos narcótico en nuestras vidas, de hecho nos levanta bastante las mañanas. Sí. Y la película como queda como una comedia de situación muy simpática, pero no está a la altura, diría yo, de la gran idea que plantean los dos autores. Es una lástima porque daba para mucho hablar. Y ya estamos casi en los minutos finales, sé que tu ocasión de relojero, Hernán, me lo va a decir. Yo quería destacar dos cosas en la cartelera, una ya la dije, que es que hay mucho cine nacional, otra es que seguimos con la moda de reestrenar viejos clásicos, y ahora a 2001, Odisea del Espacio, se agrega nada más y nada menos que Tócala de Nuevo, Sam. Ajá. El legendario film de Michael Curtis llamado Casablanca, con Humphrey Bogart y la siempre eternamente hermosa en la pantalla Ingrid Bergman, con lo cual estamos en un momento de reposiciones que le dan vida a nuestra pantalla. En materia de estrenos, yo cuantifico dos muy parecidos, ambos de acción, los comentaremos la semana que viene. Una llamada Justicieros, con Matt Mikkelsen, ese actor de origen nórdico que está tan de moda en los últimos tiempos, por cierto es muy bueno además, una película de acción. Y por otro lado, bueno, siguen llamando, ya empiezan a llamar los oyentes, ¿no? Para criticarme, ¿no? ¿Te están llamando? Sí, en este momento llaman los oyentes acá para hacerme acotaciones. Y por otro lado, te quería decir, si puedo apagar el teléfono. Te quería decir que se está estrenando una película llamada Ambulancia. Ambulancia es una película también de muchísima acción. Vuelan carros, autos, por lo que hemos podido ver y leer. Tiene la actuación de gente como Jack Gyllenhaal. Es un film de corte policial, dramático, con un drama familiar de por medio, que puede tener que ver como película de acción que llegó a la pantalla en el día de ayer, jueves. Y con esto, para no molestar al señor Hernán Relojero Salinas, nos estaríamos despidiendo. Escuchame. Bueno, pero hay un mensaje. Sí, tengo varios mensajes. Hay varios mensajes. Tengo llamadas ya acá todo el tiempo. Sí, bueno, Cecilia dice, saludo a Palumbo, recomendable A Very British Scandal, una miniserie con Paul Bettany, en el sentido de cómo se mueve el ambiente de la realeza. Un escándalo muy británico sería la buen aporte. Vos sabés que realmente es un mundo, el de la realeza, absolutamente increíble, ¿no? Sí. En el siglo XXII, por así decirlo, sigamos con lo mismo. Está la serie de Crown, esa muy buena. También es muy buena, porque claro, son tanto los rituales y tanto el lujo de esta gente y tan lejos de todo que están, que bueno, que llama la atención en este mundo enredado de redes. Sí, alguna bueno, otra. Hay otro mensaje de Jorge Palma desde Carmelo, dice: Mateína muy buena, la vi este fin de semana pasado en Carmelo con los productores que estuvieron en mi casa de noche cenando. Se pasó en el Teatro Guama de la mano de Cine Club en Carmelo. Qué claro, interesante, sí. Sí, sí, gracias por el aporte del señor, el amigo Palma, el oyente Palma, sí. Y yo destaco de nuevamente que la película se está exhibiendo por todo el interior del país. Eso es muy interesante. Mirá, Centro Cultural Cinerex en Tarariras. Mirá. Se va a dar, en el Cine Doré de Minas, nunca fui, Cine Florida, y en varias salas, en Movie Club Artigas, en Movie Club Durazno también, San José, con lo cual no sabíamos que estaba en Carmelo, hermosa y querida ciudad, por cierto, y en varios shopping también del interior. Y bueno, esto muestra de la buena campaña de difusión y promoción que ha tenido Mateína, esta comedia que se ve con simpatía, con agrado, y que bueno, aporta algo más a este cine uruguayo que sigue estrenando año a año, por lo menos, más de una docena de películas. Bueno, no, lo último rápido es que estaban preguntando, estaban comentando de qué ringtone, qué sonido era que tenías de tu teléfono, si es algo con una música conocida. No, es algo pan con queso que ni siquiera sé realmente cómo llegó, cómo le puse eso, porque bien. Cada día que pasa me distancio más de estas historias de los celulares. Me porque parece muy bien. Te puede llegar a volver totalmente ansiógeno, ¿no? Hay que tener cuidado con el síndrome de angustia y ansiedad propio de estar permanentemente comunicado con una fantasía que te aparece en esas pantallas. Muy bien. Amigos, un fuerte abrazo a todos y que pasen lo mejor posible. Abrazo, chao.